poniendo loca, loca, loca de amor, cosita buena. Estar contigo de la noche al amanecer. Tengo ganas de tener tu lomo, de meterme dentro de tu piel, de cosarte segundo a segundo y llamar tu instinto de mujer. Tengo ganas que estés en mi cama todas las mañanas conmigo, mujer. Buena. Y que te pongas loca, loca, Darío. Loca, loca. Con las cumbias. Loca, loca, loca de amor. Ya te invito. Loca, loca, loca. Y que te ponga loca, loca. Y que te ponga loca, loca, loca de amor. Tengo ganas de estar contigo de la noche al amanecer y robarte 1500 pesos con cada parte de tu ser y dejar de amarte en secreto. Ser tu hombre y tú mi mujer. Tengo ganas de hacerte de todo y de cualquier modo hacerlo que ser. Bueno. Y que te ponga loca, loca. Y que te ponga loca, loca. Y que te ponga loca, loca, loca de amor. Y que te ponga loca, loca. Y que te ponga loca, loca. Y que te ponga loca, loca, loca de amor. Pueblito, el Marqués, Barrio Providencia, Alberdi Alcolverdi, para gente de la campa, para la salsita, Urquiza, Villa Revol. Y que te pongas loca, loca, y que te pongas loca, loca, y que te pongas loca, loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Jorge Newbery, para el loco Rodrigo,